Oh, qué frío, ¿no? ¿Está? ¿Cómo estás? Está fresco. Poquito. ¿Seguimos caminando un poquito más? No, no, dale. Vamos a tomar un tacho, algo que nos salve. ¿Estamos llegando medio tarde o estamos bien? Y estamos al horno, me parece. Bueno, bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Además ya comemos allá directamente. Sí, dale, vamos a comer algo bueno, por ahí. Ahora ahí, ese que pasa. ¡Taxi! ¡Eh! ¡Taxi! Ahí está. Ahí paró, ahí paró. Buenas. Buenas, pibe, ¿dónde vas? ¿Cómo andas? Todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, dónde, queríamos dónde? Ir acá con mi amiga para la radio. ¿Qué radio, pibe? Radionauta, 60-10-11. Ah, sí, yo ya te llevé a vos. Un poco de la otra vez, estábamos un poco más nerviosos. Ah, mirá, mirá. ¿Qué? Ah, ¿sigue el programa entonces? Nos dan la revancha nuevamente. Pero igual puede acelerar que estamos llegando un poquito tarde. Bueno, pibe, pará, tranquilo, hubiera llegado temprano vos, ¿qué crees? Avanzás. Vamos. Ve ahí la esquina, ve a la esquina por donde anda. Bueno, pibe, o sea, si me vas a relatar todo el viaje, mejor pongo la radio. ¿Qué hacemos radio? Entonces hablan demasiado. No, no, pero mejor pongo la radio, así no te escucho a vos, que después te voy a escuchar en la radio. ¿Me vas a escuchar después? Y no sé, decime algo, y decime, mandame saludo y te... Dale, dale, 106.3. Pero bueno, bueno, sintoniza algo, a ver qué anda pasando por la radio. Pongo la radio. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. No, basta. Cortá un poquito la música. Estamos acá con mi amiga tratando de estar bien, tranquilo. Basta. No escucho una radio decente. No, esa radio que vos ponés, ¿está siempre escuchando usted esto? Sí, no sé, AM, flaco, qué sé yo. Che, ¿hace muchas horas que está acá en el tacho? 8. ¿8? Me quedan todavía 4, el turno de tachero es de 12. De ¿Vos 12. Cuánto hace de programa? No, 15 minutitos. Ah, qué fácil la vida del periodista, ¿eh? Sí, pero bueno. ¿De qué trata el programa, pibe? No sabemos bien de ¿Ella todo. No habla? No. Yo estoy ahí cebando mate. Ah, mirá. ¿Tenés una piba que ceba mate? Igual... Yo tendría que tener a alguien acá que me cebe no mate. No hables tanto con la dama porque está conmigo. ¿Viste? O sea, vamos de este taxi. Mirá, no... qué periodista. Vamos de este taxi. Dale, por favor, no se ha atrevido. Me parece que no... Pibe, ¿me vas a mandar saludo o no? Sí. ¿Cómo se llama? Walter. Walter, dale, Walter. Bueno, sintoniza, 106.3. Sí, bueno. Dale, yo me quedo acá hablando con esta gente, vamos para abajo y ya estamos en la esquinita nomás, así que bueno, gracias, ¿eh? No, pará, pagame, pibe. Ahí te doy unos australes. Bueno. Dale, gracias, ¿eh? Gracias. Ahora vamos a escuchar a un amiguito. Martes Menta, sospechosamente light. Para dejar de ser sora, las cosas que están pasando están alineadas. Menta. Igual a todas. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Noctámbulos amantes de la luna, el sonido de toda una urbe que está agonizando. Los relojes ya no marcan más tu apuro, las agujas se te ríen. Están livianas sin avisarte nada, vos sos un esclavo voluntario. Tomando rumbo incierto en cierta complicidad, con el morbo incentivador de apretar ese botón que diga aire. Damos inicio al tercer programa de Martes Menta. martes menta. Sospechosamente la. Hoy dejo martes menta. Ahora sí, ya podemos dar un poquito de inicio. Todavía estoy despegando, todavía en la puntita. Este tercer programa de martes menta. Mientras que están bailando aquí alrededor, chicos, vamos a empezar el programa. ¿Sí? No, pero ¿no podemos bailar un poquito más? Sí. Dale, vamos. Ahí vean cómo bailan, increíblemente están bailando. El muchacho del pantalón es interesante, ¿no? Ese pantalón que está llevando. Es como para ir a la pista, muy, muy exótico, ¿no? No se lo ve por la radio, pero bueno, es impresionante. No vamos a taladrarle el oído solamente a Sofía y Esteban, sino a Leonel, que nos está acompañando. ¿Cómo va, viejo? La verdad los estoy esperando hace como media hora acá. Sí, te veía. No, pasate en la bicicleta ahí al lado del taxi rápido. Sí, bueno, pero yo llego a horario. O sea, yo llego en el horario que tengo que llegar. Usted no sé... ¿Por qué deciden venir siempre caminando? Después se toman un taxi a último minuto. ¿Qué onda? A mí me gustaba la idea de comprarme un helado antes de venir a la radio. Pero después se nos hizo más tarde porque de aquí para allá estuvimos hablando. Cortázar va, Cortázar viene. Y bueno, se nos fue la tarde. Bueno, pero después del programa igual está la heladería abierta, ¿no? ¿Enfrente? ¿Podemos conseguir algún...? ¿Después del programa está la alegría abierta o la heladería abierta? También, las dos cosas. No. ¿Queda la alegría abierta luego de este programa? Heladería, la alegría, si no. Qué bien. Martes menta. Claro. Helado de menta. Bueno, por si se pensaban que era un programa de política latinoamericana, no era. No. Si pensaban que era un programa de Fórmula 1, tampoco era. Menos. Especialistas en rugby no somos. Menos. No por ahora. Aunque pelotas dobladas, curvadas. ¿Cómo es la pelota de rugby? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guinda. Un óvalo. ¿Nunca jugaste al rugby? No, para nada. Por lo visto. No me puedo, pero ni de wind. Yo de voy hecho a decir una palabra que va a quedar mal, pero hay un juego que se llama tocata en el rugby. Y jugabas muy bien jugué ese. A la tocata. Jugué, ¿sí?, a la tocata. Después dejaste, sí, cuando te casaste. Y sí. Era la tocata huella. Huella, ha dejado huella. Ha dejado huella. Sí, uno siempre se acuerda de esos juegos, les ha quedado. Algún que otro nombre se borroneará por las cataratas, pero no, creo que... Pero sí. Bien vivida tenemos nuestra juventud, ahora ya somos viejos y nos dedicamos a la radio. Vamos a estar haciendo un par de cosillas hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche le pegamos derecho con este martes menta, que está muy martes menta hoy, ¿eh? Sí. Sí. Después de la lluvia viene martes menta. Claro, hay un codito, como llovió, es verdad. El olor además, ¿no? Después de la lluvia, el olor de la menta, dando vueltas en el aire. Sí, vos tenés mucha menta en tu... Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, sí. O no, después de la lluvia no hay olor a vegetal. Sí, olor a verde. Al principio de la lluvia hay olor a cemento que emerge, ¿no? No es esa cuestión de, ay, tierra mojada. El vapor que sube del pavimento. Ahí te das cuenta que el cemento pobre tiene una emoción contenida. Tal cual, sí. Claro, se le moja y hace... Qué linda imagen esa, ¿eh? Es como la sartén cuando le pasas agua después del aceite. ¿Viste qué hace? Tal cual. Me gusta además que no dejemos al pavimento como algo olvidado, ¿no? Que solo pisamos, como algo negativo de la ciudad. Tanta pachamama, nos olvidamos del Durlo y de toda la vuelta, que si bien estropea un poco la urbanidad, o genera la urbanidad, por otro lado existe. Y ya como existe y lo evitamos. Existe y lo evitamos. Como evitan los yuyos a las plantas. Yo nunca termino de definir cuál es el yuyo y cuál es la planta. Qué buena pregunta. Bueno, puede llegar a ser una consigna de otro día. De no otro la de día, hoy, porque la de hoy la ya dejo está picando hecha. Con respecto al relativismo de este programa Martes Menta, que te deja un poquito diciendo del mal y del bien. Tal cual. Sí, como parte del mal y del bien es nuestra productora, que está del otro lado. Ahí está. La Lloreta ahí, acompañando. Sí, retorno. Todo lo que estamos diciendo está guionado. Ella está todo lo escribió el otro día, está así que si no les gusta, lo dicen. Tal cual. Bueno, y Virginia Lorenzetti, que bueno, Virginia hoy pegó el faltazo, pero bueno, el martes próximo estará. Nos vamos turnando, ¿no? No, sí. En realidad vamos a decir, la verdad, apretan botón. Lionel y Virginia se llevan muy mal, no se quieren ver las caras y se turnan. Tal cual. Si nos quieren ver las caras, pueden venir directamente a Olga Vázquez. Martes 10 de la noche, 60 entre 10 y 11. No sé si van a subir directamente a la radio, pero aquí en Olga Vázquez también está la pizzería y hay un montón de cuestioncitas para poder hacer este enorme espacio, ¿no? Motorización de un montón de redes, de talleres y demás cositas. Y además de este medio popular de comunicación. Y si no, a través de Facebook. En Martes Menta o en Radio Nauta. Tal cual, ¿no? En Facebook, ¿qué hacemos? ¿Buscamos? Interactuamos. Y ponemos Martes Menta ahí. Ahí ponemos Martes Menta y al toque estamos nosotros. ¿Y ahí está nuestra foto? Es una foto media desquiciada, pero vamos bien. No tenemos por qué estar en una foto. Era lo que más significaba esta conjunción de diferentes delirantes. para tratar de hacer un programita con menos delirio que el cotidiano que llevamos. Así ¿vos que, decís? Sí. Que antes del programita estábamos hablando de cositas lindas y lo que nos gustaba y demás, así que vamos a arrancar con un temitín también diciendo cosas lindas, ¿no? Vamos arriba. Momento temitín. Como es dos margaritas, ¿no? De Paralamas en vivo, porque es una consigna de hoy. Bien. Fazer desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, beijo em Paris, se eu cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse, quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, era nada, me era até feliz, como os margaritas. A ser dibujo é me proclamar, livrar la consciência de toda a moral. Se há luna cena, ir-se a caminhar. Uma ostra chilena, beijo em Paris. Se eu cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse, quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, era nada, era até feliz, se amoroso a minha vida, toda essa me haria feliz, nada, nada, me haria feliz, era nada, era até feliz, lleno de mí y vas a volver sin conocerme. ¿Qué trabajo me va a costar dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? A la tarde, en la montaña, un Perseo te va a limar las cadenas y te vas a ir corriendo por los montes, hiriéndote los pies. Bien, bien, se va a estar escuchando todo así como no es un DVD HD grabado en los mejores estudios, guión ni nada por estilo, son versiones en vivo. Lo que estábamos escuchando recién. En ¿por vivo. Qué? ¿Por en qué vivo. Tenemos versiones en vivo? No, y porque los muchachos estaban latentes así en el escenario, pero porque en este programa tenemos una de esas consignas, uno de esos ejes con los cuales te hacen vivir y latir el programa en vivo y decir, ay, yo quiero participar. Y participas a través de Facebook, obvio. Claro que sí. Si no, los teléfonos, ¿no? Tenemos teléfono aquí en la radio. 451-6917. 451-6917. O en el Facebook Martes Menta, que está gratuito directamente. Para participar comentando, ¿qué tenemos que comentar? Y tenés que comentar cuál fue tu primer y último recital. Y bueno, ahí te enganchás con la consigna porque digamos que es algo que viviste en vivo. Claro. Vivo y directo. Compartido, solo. Sí, en relación a esto vos tenés una gran anécdota que contabas en la preproducción sobre tu primer recital. No, bueno, ay, yo creo que, para, o sea, y música menos. No, arranco, rompo el hielo directamente comentando mi primer recital. A ver, Dani. Año 98, 10 años, yendo a ver a Todos Tus Muertos, tuve que comprar dos entradas para que me acompañe mi abuelo, no podía ir solo, claramente. Si bien Necochea es chiquitito, me tenía que acompañar a algo. Hay un festival que se hizo en el anfiteatro, Todos Tus Muertos, Lumumba, Pérez García y un cuartito. Bien, ¿y tu abuelo? Y mi abuelo, claro, toda esa tropa. Encima después vuelvo y a la semana mi abuela, que pobre, todas las vueltas, qué sé yo, que yo, la banda Todos Tus Muertos me preguntaba, che, ¿cómo te fue con los muertos de tu familia? Esto es real. Bueno, en fin, cada uno tiene sus anécdotas. ¿Cuál fue el último? Porque el ahora último, coincidamos en que no cuál fue el último. El último que pagaste una entrada, ¿no? Porque tal vez entrando o estando en un lugar en el que trabajamos vemos recitales. Sí, pero... no, el sábado. El sábado pagaste a la Charlie Brownie. ¿Charlie quién? A la Charlie Brownie. Mira. No es así, bueno, un Beatles vuelve con Paul McCartney en vivo y otra vuelta, pero es un recital también valedero y la verdad que creo que es una de las bandas platenses que más está... Bien. ¿Sofi? ¿Te acordás? Yo no recuerdo nada, perdí la memoria. No lograste recordarlo. Me recuerdo viajando a ver a Azategui, a ver Vera Rock, el Vera Rock que se hacía allá y que creo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Esto año? No hay un año. No. Eso que se sigue haciendo me encantó, ¿no? El bar ese, yo no sé si sigue abierto. Vos sabés que era 2003, 2004. Ahí lo tengo. Bueno, la experiencia también puede ser no del primero que haya sido en realidad, sino del primero que recuerdes. Que te haya conmovido. Claro, como claro. Esta, la primera amor, sensación no la... de rock. Claro. Y esto que estás contando de haberse ido hasta Berazategui. Es que me escapé de mi casa porque yo era muy chiquita. Bueno, ¿ves? De hecho, tu mamá todavía si no era esa. Esa fecha no era tan chiquita. No, igual no me acuerdo. Tampoco están. Bueno, no vamos a estar en la privacidad de los números de cada uno. Pero yo en 2003 estaba empezando a caminar. Claro. Bueno. Se está enterando ahora por radio tu familia. Bueno. Que te escapaste a ver hacia ti. No, ya se enteraron si aparecí como el otro día. Claro. A esas edades no ir a dormir es como ya es un hecho de faltazo. Es que siempre está la anécdota. Antes de la anécdota real, que es el primer recital, está la anécdota real de no me dejan ir al anterior, ¿no? Tal cual. Muy cierto. Es muy cierto. Tienes razón. ¿Sí? ¿A vos a cuál no te dejaron ir? A Los Redondos nunca me dejaron ir. Creo que Los Redondos, sí. Y seguramente, sí, obvio. Marcaron ahí marcó la. Mientras que uno estaba yendo a ver a Dilia Curiaki, qué sé yo, el Los Redondos, ¿no? Había como estaban otros en vida. Bueno, es que mi primer recuerdo de recital que voy solo es Divididos en Obras, y estoy hablando del año 94, 95. Divididos en Obras. Sí, un año presentando La Era de la Boludez. Año que hicieron, que fueron famosos porque hicieron 13 obras en un año, lo cual era un récord en ese momento. Yo fui a uno de esos 13. Yo fui a uno de esos 13. Qué grande. Eso es parte de la historia del rock también. Sí, además la imagen en obras sanitarias allá en Capital, la gente tirándose del balcón de la Popular al campo, o sea, para mí fue fuerte, sí, porque era medio suicida y todos se tiraban para estar en el pogo. Sí. Hoy uno lo ve a Moyo tocando todo, la zapatilla en la guitarra y todo. Pero recital, ¿no? Ir a obras para eso era el rock, digamos, ¿no? Sí, sí. El parlante prendido fuerte también es rock, pero también tiene que también ser sanguínea. Cómo cambiaron las cosas, ¿no? Porque hoy lo vemos a Moyo parando el recital porque hay una nena en un auto y dice, ¡animal! Le dice al padre y todos aplauden. Es como loco cómo ha cambiado el rock también. Pero no es el tema ese. No, es verdad. Es que el rock por momentos es paterno, por momentos es familiar y por momentos es bastante... Es suicida. Suicida. No, y esto de rock noventas. Rock noventas... También dijimos, tampoco es el primer recital, pero hubo unos recitales en donde han tocado y decíamos que volvió Brujos. Es verdad, volvió Brujos. O vuelve, no sé, volvió como, ya grabaron el disco. Sí, no, grabaron, apareció un tema, ¿no? Apareció un tema dando vueltas que en realidad, hace un ratito leí, que en realidad es una versión de un tema viejo, o sea, está reciclado. Es un tema reciclado que volvió a aparecer y bueno, seguramente van a ver cómo la gente reacciona a partir de ahí. Recordábamos con Faca Pérez también el recital de Brujos, Babasónicos de Guía Curiaki también en Necochea. Bien. Que esa no estaba cemento en Necochea, linda pero había. Fecha, linda fecha. Babasónicos rockero, una época experimental. ¿Con el pelo amarillo? Claro, antes de Jessico, ¿no? Porque después todos dicen, Babasónicos Jessico. No, antes. No, experimentación. Así que bueno, primer y último recital. Uh-huh. Habría que ver qué pasa con la gente con esta cuestión de que somos un público en el cual. Somos un público, ya para empezar. Nos hemos caracterizado por ver bandas, después comprar guitarras y después tratar de ejecutar instrumentos, decir es imposible y todo eso. Pero mientras tanto, mientras que nos comíamos la imagen de ser rockeros, Había gente que lo hacía y nosotros le dábamos la entrada. Y seguimos tal haciéndola. Tal cual. O, por ejemplo, ahora siempre sigue sucediendo la cuestión de entradas anticipadas y la de acceder a esa cuestión de esperar para ir, ¿no? ¿Cómo se llama? Peter Gabriel, no. ¿Cómo es? Roger Waters, por ejemplo, con toda esa espera, ¿no? Sí. Siete años atrás la entrada ya estaba vendida. Tal cual, sí. Bueno, además, lo interesante de la consigna es ver cómo ha cambiado, ¿no? El gusto personal por ahí... Alguien fue a ver en su primer recital justamente a Divididos y hoy, así digamos como chiste, que tal vez el último fue Drexler, ¿no? Entonces, ¿el tuyo? No, en mi caso, pero, o sea, no, porque yo me acordé que no fue Drexler, pero sí fui a ver a Drexler. O sea, a lo que voy es ¿cómo se pasa, del ver a rock a Drexler? Decime. No, bueno, sin dejar de ver rock, pero... pero no, bueno, necesariamente tiene que ser rock el recital, ¿eh? Que, no, que haya ido. Por supuesto. Claramente. Algo de eso en la preproducción estábamos hablando, ¿no? De quiebres... muchas bandas de rock empezaron a introducir el baile, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Desde un Bersuit, desde un Caramelo Santo, desde una cuestión que te empezaba a involucrar otro tipo de estilos, otras sonoridades y otro tipo de movimiento. Uh-huh. Ya la cabeza no era así, empezaba un poco diferente, o un capango, qué sé yo, ya la cintura empezaba a aparecer. Tal cual. Detrás de esa remera negra y detrás de toda esa actitud y los pelos en la cabeza. Ni hablar si vas uno de escape. Claro. Claro, te eso, matan a patada. Eso, pero era como dentro de todo, a este rock obra, cemento, noventas, eso era como, no te digo que nuevo, porque siempre existe, ¿no? Pero como que empezaba como a... Tal cual, sí, es que de hecho en los 80 bailar no era del rock. Virus, sí, justamente. Son muchachos sensibles y Virus en su momento también fue medio apartado, justamente duramente por eso. Duramente criticado. Esos raros peinados nuevos. Recién ahora, en estas últimas 15 años, esta movida de, bueno, se puede bailar también y divertirse. Muy bien. A mí me quedaron ganas de revivir ese momento en obras. No lo grabaste, ¿no? No tenías celular en esa época, nada. No tenía celular. Había llevado un Movicom de valijita, pero no grababa en su momento. Bueno, ya saben, Facebook Martes Menta, primer y último recital, o primer o último, o el recital más significativo. En realidad, no, experiencias emocionales con parlantes prendidos. Y sí. Disparadores, consignas disparadores. Disparadores de recuerdos. Disparadores y bengalas. Qué nostálgico esto. No, está muy bien. Si son los momentos que más nos han latido ahí a la par, ¿no? Vamos a escuchar más temas en vivo, ¿les parece? Grabaciones ahí con gente. Sí, ponemos este temita de nuevo, sino que no se escuchó, estaba de fondito, ¿les parece? Saco Azul de los Cadillac, cantando Valeria Bertuccelli, ¿no? Esposa de Latana Ferro. Latana Ferro, pero ahí haciendo unas intervenciones entre medio muy interesantes. Una grosa, una amiga. ¡Vamos, Valeria! ¿Qué trabajo me va a costar dejarte marchar? Te vas a ir lleno de mí y vas a volver sin conocerme. ¿Qué trabajo me va a costar dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? A la tarde, en la montaña, un Perseo te va a limar las cadenas. Te vas a ir corriendo por los montes, hiriéndote los pies. Ni mi carne, ni mi llanto, ni los ríos donde dormías tu fiesta de oro, tampoco. Desde oriente a occidente voy a llevar tu luz gigante, redonda, un luz enorme que sostiene mi alma en tensión aguda. Desde oriente a occidente, ¿qué trabajo me va a costar dejarte ir con los pájaros? ¿Qué trabajo me va a costar? Voy a levantar tus brazos y te los voy a regalar al viento. Voy a levantar así tus brazos.

contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asambleas Ciudadanas. Seguimos dando vueltas. Esto es Martes Menta, estás en Radio Nauta 106.3. Por si no lo sabías, por si estás dando vueltas en el dial y decís, me voy a quedar escuchando aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Así es, estás escuchando la transmisión desde la audición, decía mi abuela. La audición se está desarrollando desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Sí, recién me asomé a la ventanita que podemos ver directamente al restaurancito que tiene el Olga Vázquez. La pisita que se están comiendo. La pisita que se están comiendo allá abajo de verdeo. Y voy a volver a recomendar. Pensé que te ibas a volver a comer. No, en un ratito. Pero voy a volver a recomendar la empanada de pollo que me di cuenta hoy que tiene un toquecito de vino blanco. No. ¿Posta? Sí. ¿Eso es parte del truquín? Sí, sí. Muy bien, tiene un toquecito de vino blanco. En fin, recomendamos a la gente que se venga acá directamente a escuchar y a ver el programa, no la red directamente. Como también recomendamos diferentes... Vamos a empezar a incluir, de una manera muy novedosa, ¿no? Como es llamar por teléfono, a diferentes propuestas culturales, diferentes experiencias que tengan que ver procesos sociales aquí en la ciudad de La Plata. Como en este caso, vamos a hablar con la gente de Ruédenla, ¿no? Una obra de teatro que ha sido bastante premiada por diferentes lugares y en este caso se está por presentar en breves, nomás este fin de semana aquí en la ciudad de La Plata. Anita, ¿estás del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal, Anita? Aníbal. Ani, me pasa. Ya me cambiaste. Claro. Era complicado. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, Aníbal, discúlpame. El error sí es característico casi. ¿Todo bien? Todo bien, che, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Acá estamos con Sofía, Leonel y Tevi, mi nombre. Y bueno, estamos acompañando aquí un Martes Menta que todavía no estaba pasando nada. Entre el lunes y el miércoles buscábamos algo para que suceda en este martes. Bien. Y bueno, y también empezamos a invitarte para que ver qué pasa con Ruédenla. Perfecto, buenísimo. Coméntanos, ¿qué es esto de la obra? Ruédenla es un espectáculo de teatro en el cual tiene circo, un poco de danza, humor, música en vivo. Somos tres payasos que nos encontramos ahí en un lugar de trabajo y donde suceden ciclos rutinarios y en el cual nos empezamos a encontrar con objetos que en un ciclo rutinario empezamos a descubrir nuevos enfoques de los objetos y en el cual encontramos juegos. De eso se trata un poco la obra. Hola, Aníbal, Sofía te saluda. ¿Cómo estás? Objetos cotidianos, me dicen por acá. ¿Objetos cotidianos como cuáles? A ver, un poquito más fuerte porque no escucho. Sí. ¿Objetos cotidianos como cuáles? Está basada en ruedas, el espectáculo de Ruédenla. Y objetos como ruedas, tenemos camillas, carros, sombreros, baleros, trompos. Bien, ¿esta obra hace cuánto tiempo la están haciendo? Y hace aproximadamente 2 años, la hicimos en fines del 2012 y ya la estamos haciendo todo 2013 y ahora 2014. ¿Anduvieron por la provincia de Buenos Aires? ¿Por dónde anduvieron? Anduvimos, sí, por provincia de Buenos Aires, sí. ¿Y ahora este domingo se presentan acá? Este domingo sí, en teatro Estudio, en 3:40, a las 8 de la noche. Bien, cuando vos contabas cómo era la sinopsis de la obra, ¿fue más o menos como nació? O sea, ustedes empezaron a ensayar a ver qué salía con objetos alrededor y a partir de ahí fueron desarrollando esto, ¿o era una idea previa? Teníamos una idea previa sobre las ruedas y empezamos a juntar el material y sí, empezamos a ensayar sobre los objetos que teníamos. ¿Y hay otros objetos aparte en los cuales estén pensando una segunda obra o tengan una nueva idea? Justamente ahora estamos pensando una segunda nueva obra, pero solo estamos en las ideas ahora. Está muy bien. Bueno, las ideas es la parte que después se puede lograr y me imagino que tiene un gran placer cuando ya se presentó Ruédenla, como decías, hace 2 años más o menos. Claro, sí, hace 2 años, sí. Che, y de 2 años para aquí la han presentado en diferentes lugares. Sí. Y todo esto de motorizar una obra, un delirio, ¿no? Un delirio planteado después en un escenario, en una acción, junto a esta trifásica, ¿no? Hilario, Aníbal y Santiago. Santiago. Es toda una compañía, digamos, teatral, de forma independiente están trabajando. Contanos un poquito sobre ese plano. Y laburamos de manera independiente porque trabajamos, Hilario y yo somos de acá de La Plata y Santiago es de Luján, vive en Luján. Uh-huh. Y Santiago, que es de Luján, tiene una sala de teatro allá, una sala de teatro independiente, y bueno, ensayamos un poco allá, un poco acá, y bueno, vamos buscando eso. Y también, bueno, esto de teatro independiente es gestionar muchos laburos, ¿no? gestionar, ir a trabajar, mandar cartas a festivales para que nos convoquen y estar siempre atrás del trabajo, ¿no? Así es, así es. Bueno, mandar a festivales cartas y toda la vuelta, eso también es parte de un cotidiano que ustedes, es como parte de un trabajo que también vale señalarlo, ¿no? Porque después piensan esto, gente vive dando vueltas así, vueltas carneros, se divierten constantemente. No, para que la obra esté este domingo, no a las 20 horas en el estudio. Hay mucho ensayo y mucho laburo atrás, sí. Claro, mucha apuesta. Ya el domingo, sí. Unas 5 de la tarde más o menos se encontrarán, ¿no? Plantear el escenario y toda la vuelta. Sí. Para que, bueno, después uno caiga y parezca que esté todo bien. Sí, así es. Che, vamos a repetir de nuevo. Entonces, ¿este domingo a partir de qué hora? Este domingo a las 20 horas en Teatro Estudio, que es 3 y 40. 3 y 40. Sí. Bien, Aníbal, quería, antes de finalizar esta entrevista, preguntarte en parte lo que es la consigna de nuestro programa, tal vez transformada a tu profesión. ¿Cuál fue la primera obra de teatro que recordás que te marca, que hace que vos hoy seas un actor? Uy, a ver, para que no me acuerdo. Bueno, sí, sí. Que tengas así, que venga el primer pantallazo. De chico, de muy muy chico veía muchos circos, pero de chico veía muchos circos. Uh-huh. ¿Y desde chico ya sabías que querías ser un trabajador del circo? Más o menos que sí, me parece que sí. De esos que te sacaban la fotito y te quedaban esas cositas chiquititas. Claro, ¿viste? Sí. Qué lindo. Mirá, eso. Con la lupita. Por ejemplo, hace no sé, 2 años atrás, mi mamá me mostró una foto en la cual estoy todo pintado de payaso a los 8 años, laburando en el cumpleaños de mi hermano el más chico. Qué grande. Que yo ni me acuerdo. Claro, explotación infantil, pero bueno, ahí están los sueños. O sea, se puede decir que fue semi-voluntario, ¿no? Sí, sí. Mi mamá me mostró, yo estaba trabajando de payaso para hacer divertir a mi hermano el más chico. La última, Aníbal. Me acordaba incluso, mirá. La última, Aníbal. Proyecto Incubadora, ¿a qué te recuerda? ¿El primer espectáculo? ¿Cómo fue? ¿Cómo me decís? Proyecto Incubadora, ¿a qué te recuerda? ¿El primer espectáculo? ¿Quedaron seleccionados? ¿Una parte independiente también de ustedes? ¿Cómo fue? Sí, el proyecto Incubadora fue una rama, el grupo nos conformamos en el 2012 en un centro de perfeccionamiento y de artes de circo que uh-huh. funciona en el Teatro del Lago. Ahí tomábamos clases los tres en clases de circo. ¿No? Yo fui al Teatro del Lago a tomar creo que 3 o 4 clases. Ah, mira, a tomar mate. No. Salté sobre las colchonetas, todo. ¿Sí? Ah, mira. Ah, ¿se conocen? No, la verdad que no me acuerdo, pero tal vez te haya visto por ahí. Mira, podrías haber estado haciendo una obra de teatro en vez de radio. ¿Qué te parece? Seguro. Che, y bueno, ustedes salieron ahí, se conocieron entre los tres en este espacio, ¿no? Centro de perfeccionamiento. En Arte de Circos, que se llama CCPAC, y que era un programa de la comedia, así que lo dirigía Hochman. Y en el segundo año de esto salió un proyecto que se llamaba Incubadora, uh-huh. que generaban a propuestas, apoyos logísticos a propuestas de teatro. De esa propuesta de Incubadora se seleccionaron 3 espectáculos, nosotros fuimos uno de ellos seleccionados, y de ahí nos empezamos a gestar, ¿no? Qué bueno, eso es toda una partecita importante, ¿no? Vos dijiste ahí la logística y tiene que ver, ¿no? Porque uno hay veces que se sumerge en se me ocurrió tal personaje y demás, pero después también cómo presentarlo, cómo plantearlo y cómo después ir a pedir el espacio en una sala y demás. Es un, la verdad que hay partes que no se sabe del teatro, ¿no? Para después volcarlo a la realidad, cómo esto claro, que hacemos. Sí, es un tema, sí, es ya desde el lugar para ensayar, desde el comienzo, ¿no? Porque tenemos que tener un espacio físico para donde ensayar. Claro, hacia, ensayar. Hacia adelante. Bueno, Vamos a dar nuevamente la invitación y felicitarlos que ya han logrado no solamente ensayar, sino producirse. Y yo también. ¿Cuánto está el precio de la entrada el domingo? 40 pesos. Bien, 40 el domingo a partir de las 20 horas en el estudio, 3 y 40. Teatro del Estudio, 3 y 40, entonces domingo 20 horas, ruédenla en una de estas presentaciones aquí en La Plata que anda, vale la pena porque vayan, vale la redundancia, andan rodando. Entonces, bueno, ruédenla es la obra. Entonces, Aníbal, Hilario y Santiago, la trifásica, entonces, circense, teatral, que van a tener lugar este domingo, entonces 20 horas en 3 y 40 del estudio. Aníbal, fuerte abrazo y cuando quieras, aquí a los martes mentes, si no tienes nada para hacer, te puedes venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Saludes. Bueno, está bueno. O sea, como verán, el teatro no es solamente carcajadas, no es solamente risa, no es solamente... Todo lo contrario, los payasos no saben reír, decía Lito Nevia. Qué lindo que estás diciendo, hoy estás de romántico, te pero juro. Pero usted, te juro que te voy a dar un abrazo. Usted sabe lo que le digo, mirá. Usted sabe lo que le digo. Chica del paraguas, hay que tantas canciones. En fin, ¿qué pasa con el chino? No le... Ay, Pilar. Parece que está estudiando circo. Sí, Pilar Lloren, nuestra productora, está del otro lado, dándonos un poquito de señales, pero no la entendemos. Sí, no. pero igual es alta, productora. Igual el programa va saliendo bien. Bueno, che, pasó Aníbal ahí con Santiago y con Hilario. Tres grandes cumpas ahí que están haciendo entonces una obra de teatro circense, ¿no? Un poquito de intervenciones con diferentes clown, objetos. Un poco de equilibrios. Un poco de clown, rap, hip hop, ruedas, DJs, intervenciones, ambientaciones. No, bueno, una horita más que vale la pena. Así que, bueno, más que seguir recomendando a los que vayan y demás, le dimos inicio, ¿no? Cortamos la cinta a este bloquecito de empezar a ver diferentes propuestas y proyectos culturales. Emergentes. Es una palabra que está emergente. De moda. La emergencia, lo emergente es algo que está de moda, ¿viste? Todo es emergente. Sí. Así que, bueno, tal nosotros nos subimos también al tren de la moda al toque. Mañana está de moda lo clásico y vamos a citar lo clásico. Por lo pronto, su pantalón ya no es clásico. Es emergente. Está pasando de moda, Lionel. Está muy bien. Seguimos con esta consigna de primer y último recital, o primera y última obra, o primer y último libro. En realidad, eso lo vamos a ir viendo según qué quieran comentar de primeras veces. Sí. A ver cómo estén esta noche de martes. Vamos a escuchar un disco. Chino. Chinese Man. Ah, esa. La sé. Vamos a bailar un poco. Sí. Dale, dale, arriba, Chinese arriba. Chinese Man, arriba, vamos a escuchar un temita. Thank you.

y en este mundo raro de conexiones con pantalla azul que se llama Facebook. Facebook. Bueno, mandamos un saludo muy grande a Belén Raggio, que está comentando ahí, está escuchando del otro lado, y a Mariana Sáenz, que puso me gusta en el aire con Aníbal. Qué bien. Sí, es verdad que si no contestan la consigna se va a pudrir. Se pudre todo. Claramente, estamos hablando primer y último recital. Si alguien se anima a comentar el primer recital. Un recital que me marcó mucho, te digo, el de AC/DC. Claro. Siempre todos dicen, no, porque yo fui a Los Redondos, no, yo fui a cosas grosas, ¿no? Que yo no pude vivir, envidio completamente, me hago cargo. Entonces yo agarro y digo, y cuento mi hazaña, ¿no? Y digo, ah, pero yo fui a ver a AC/DC. Claro, y se hace un silencio, ¿viste cuando pasa un ángel? ¿Un ángel con cuernos? Claro. Y sí. Bueno. Chang. A mí un recital que me marcó mucho fue el de Manu Chao, pero en el pogo. Manu Chao, me gusta. Me marcó mucho la situación del choque entre las personas. Tal cual. Bueno, yo la primera vez... recitales en el recuerdo. La primera vez que vine a Ciudad de la Plata fue a ver un recital de Divididos. Que todavía no estaba con Marcos Urbano. De vuelta a Divididos, son fanáticos. De vuelta a Divididos. No, tuve una etapa muy fuerte de Divididos en mi adolescencia, sí. Y vine a ver al ¿cómo se llama esto? A la cancha de básquet de Gimnasia. ¿Cómo se llama? Microestadio. Polideportivo. Claro. No sé, ahí hay cuatro. Vine en tren con los muchachos. Con me volví en tren. Es la primera vez que la primera vez que pisé La Plata fue de noche, un sábado, recorriendo desde la estación de trenes hasta 4 y 51. Viste Divididos en 4. Va a tocar ahora, no va a tocar, pero el sábado va a presentar el disco Hermanos, esta banda formada básicamente por hermanos, ¿no? Los más Cassini, Agustín, Julián y Matías, están del otro lado del estudio, ya en breve se van a estar acercando para comentar ¿cómo es esto que están procreando un nuevo hijito? El programa este es un nuevo engendro para nosotros. Para ellos es un nuevo hijito real, digamos, ¿no? Están produciendo un... ¿Vos sabés que...? No, ahora después te corto de vuelta. Dale. Se llama Nacimiento. Así que, bueno, el sábado están presentando en La Grieta, en 18:71. Pero bien. Antes vendrán aquí a hablar, ahora en minutitos nomás, para comentarnos sobre eso y para invitarnos. Hay entradas... para sortear para este sábado en La Grieta 18:71, así que si llaman 451-6917, 451-6917 o al Facebook Martes Menta, se comunican y por vía privada después se quedan entonces con la entrada en forma gratuita, te invitamos para ir gratis, te invitamos directamente, esa es la onda. Sí, pero de paso contestá la consigna. Y si de consigna se trata, pone la gorra. Ya están, paren las rotativas, ya está sonando el teléfono, ahí dando vueltas. ¿Llamó alguien? Llamó a alguien, hola. ¿Llamó alguien? Hola. ¿Cómo le va? Hola. Hola. Hola. Hola, la escuchamos medio trabado. Hola, hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Estoy saliendo en la radio? Sí. En la radio, sí, usted se comunicó. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estoy un poco nervioso, fue la primera vez que llamo. Ah, está muy bien. ¿Estás escuchando el programa? No, ahora no estaba escuchando porque estaba esperando el 307. ¿El 307? ¿Y qué, quería llamar para quejarse de eso? Y estoy hace 15 minutos en 49.25 y no pasa el bondi. No pasa el 300. ¿Hacia dónde se dirige? ¿De dónde viene y dónde va? Voy a 1.49 y estoy en 25.49. Está muy bien. Bien, estás a 25 cuadras de tu objetivo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Hola. ¿Cómo es su nombre? Marcelo. Bueno, ¿cómo anda, Marcelo? Estamos aquí en Radio Nauta, usted se comunicó. Es una sintonía 106.3. Y estábamos consultando con la cuestión de los recitales, ¿no? Primer y último recital que hayamos tenido en nuestras vidas. ¿Ustedes de ir a recitales, a parlantes, ahí prendidos? Sí, no mucho. No ¿usted mucho. Tiene una edad abultada? ¿Cómo? ¿Una edad abultada tiene usted? ¿Cómo? ¿Tiene una edad así grande o más o menos? ¿Tiene una voz grave? Entendí abultada y no sabía que me estaba preguntando. No, de la edad, del documento, de aportación. Lo puse nervioso. ¿Cuál fue el primer recital que fue, Marcelo? ¿Lo puse nervioso, no? Sí, sabe que lo puso nervioso. En este mismo instante te le está sudando la gota gorda. No, está muy bien, está muy bien. Abultada y la gota gorda. No, 30, 31. 30 para 31. Está bien, es un tipo joven todavía. Está muy bien que sea para 31, además. Soy un tipo, sí, de su edad, supongo. Sí, siempre dentro del casco, ¿no? Hasta los 31. El otro pibe se escucha un poco más jovencito. Sí. Por mí lo dice. Claramente. Claro. Lelén empezó a cumplir para atrás de hace un par de años, así que ya descontó un montón. Sí, estoy por los 25 ya. Bueno, no ha dicho el recital, así pueda participar por las entradas. ¿Qué recital fue? ¿Del último o del primero? Y la que quiera decir primero. Y el último que fui a ver a Sky, a Atenas. Bien, ¿cómo estuvo eso? Una aplanadora. Una aplanadora. Sí, ¿no? Sí, el viejo la tiene re clara. Qué bien. Ahí. ¿Eras de ir a ver a Los Redondos? No, no, no, no soy mucho del palo. No, fui porque fui con mi novia. Bien. Ah, usted fue a ver Rock de la mano. Exactamente, pero me comí el pogo de jijiji y eso, me cagaron a trompadas y me bautizaron bien. Está bien, bien, bienvenido. La y perdí a mi novia ahí en el pogo todo. Y el primer ¿pero la recuperó o no? ¿La encontraste de vuelta? No, la cambió. No, no, la encontré después. Bien. A la salida. Me ha despeinado. Me ha despeinado y transpirada, sí. Sí, bueno, es todo cuestión de los pogos, ¿no? ¿Y el primer recital cuál fue? ¿El primer recital? Sí. Ya ni me acuerdo, a ver. Primer recital... Se veía en blanco y negro. Y más o menos, sí. Creo que una banda de acá de La Plata que se llamaba Gargamel. Gargamel, mirá. Ojo, data pesada, te diré. Sí, no, y ¿quiénes era Gargamel? ¿Qué tipo de música hacían? Una onda medio posmo, como tipo Tambiónica, pero hace 10, 15 años. Eran nuevos vanguardistas esa banda. Eran nuevos vanguardistas. Buscamos a los integrantes de Gargamel, dice Santolalla. Buscamos a los integrantes de Gargamel. Ahora lo vamos a buscar, ahora lo vamos a googlear porque esto es importante. Te cantaban un tema que se llama Helado de Limón. Helado de Limón. Gargamel canta Helado de Limón en Martes Menta. Me derrito, decían. Bueno, bien, esa fue la primera experiencia así recital fuerte que tuviste. Sí, sí, no, muy fuerte no era. Imagínate, si era como tan biónica, no era muy fuerte, pero... ¿Cuántos años tenías? Y fue hace 15 más o menos. Eras un niño, un puber. Sí, para mí era como estar en el Madison Square Garden ahí dando... Che, la calle, ahí no pasa otro número tampoco de colectivo que te pueda tirar. ¿El 307 tampoco sigue pasando? No, el 307 no pasa, me estoy cagando de frío y no pasa ningún otro por aquí. ¿No? ¿Hace frío en la calle? ¿Ahora mismo hace frío en la calle? Ahora ¿nos podés dar una, ¿nos podés dar la primicia de que hace frío en la calle en este instante? Móvil, en vivo. Sí, ponele 16 grados. 16 grados, va. Justito, ¿Qué 16 grados, bajó la humedad. Café bien, la humedad. ¿Y saliste abrigado para este momento o te agarró desprevenido? No, tengo la campera del pinche, así que estoy bien abrigadito. Ah, mirá, te estás puntero y estás contento, ¿no? Sí, igual el lobo nos está pisando los talones. Sí, bien. La verdad, bueno, ya entramos en el tema futbolístico rápidamente, pero increíble. La ciudad está contenta, podríamos decir de alguna manera, que están todos ahí expectantes. La ciudad está contenta, estamos todos contentos, vivamos el fútbol sin violencia. ¿Primera vez que fuiste a la cancha? ¿Te acordás del partido? Sí, Estudiante Platense. Estudiantes Platense. Platense hoy está en la primera B. ¿Cómo fue ese partido? Aburridísimo, 0-0, espantoso. Bueno, está bien. Che, vamos a agradecerte. Me acuerdo que miraba la tribuna porque me llamaba más la atención la tribuna del partido, lo aburrido que era. Y sí, la verdad que Estudiante Platense mucho no se podía esperar en ese momento. No, aparte te estoy hablando, tenía 5 años, yo año 90. Qué groso. Bueno, bien, viste a Platense. Vio Platense en primera, eso es lo más raro. Eso sí que forma parte estadístico. Claro. Bueno, Marcelo, te ganaste las entradas y las medialunas. ¿Cómo? Te ganaste las entradas y las medialunas. A la chica no se escucha, es injusto. Tenemos. Ah, perdón. No se escucha, ¿no? Porque. ¿No se escucha? No me están escuchando nadie. Sí. ¿Estoy en la radio? Está como muy lejos del micrófono. Leo, ¿hay alguien más? Estoy en la radio. Estás en la radio. Ellos te escuchan. O vos tenés un sensor antimujer. No, jamás. Perdón, los oyentes no tienen que no la violencia de género. No, por favor. Bueno, te ganaste las entradas, capo, y las medialunas. Capo, a ver si te así, papá. No vale, ¿por qué lo escuchan? No estaba escuchando el programa, el cachito anterior. Entradas de Hermanos, que presenta disco este sábado en La Grieta. ¿En La Grieta? Sí. Me encantó. ¿Dos? Dos entradas, 14. ¿Qué tal? Che, ¿y yo puedo volver a llamar? Claro, pero ya no vas a ganar nada. Pero el martes que viene sortean otra cosa. Siempre. Nos encantaría que nos llames. ¿Siempre vas a estar en esa esquina hasta ahora, más o menos? Y siempre me tomo el bondi de esta hora en esta esquina, así que puedo claro. Hacer como un corresponsal de guerra. Podemos hacer un móvil en esa esquina todos los martes. Claro. Sí, y podemos denunciar que el micro después de 10 minutos sigue sin venir. Sigue sin venir. Después de las 11, bueno, cuidadito, anda guardando el celular, que no te pase nada ahí en las esquinas. No, ya hay dos que me están mirando raro. Sí, ¿ese es eso que tienen camarita? No, es una porquería, tiene mil años, creo. Bueno, che, agradecemos, Marcelo, por llamarnos, la verdad es un placer, un gusto. No, gracias a ustedes por las entradas. No, por favor, después nos comunicamos ahora en breve, deja el teléfono ahí en línea y te las retirás desde aquí, desde Olga Vázquez, nomás 66. Gracias, muy bueno el programa. Sí, gracias por escucharlo. Muy buen programa, gracias. Chao viejo, gracias. un verdadero deleite, placer que estos oyentes llamen desde... Que no son oyentes en realidad, es gente que quiso llamarse a Radionauta directamente esperando la parada de colectivo. No son oyentes, ni siquiera son oyentes. Claro. Bueno, es una buena manera de esperar el colectivo, ¿no? Bueno, ya está, o sea, no viene el colectivo, salgo en la radio. Es innovador. Es una buena opción. Yo quiero saber por qué nadie me escucha. Ahora lo vamos a tratar con todos los técnicos que tiene Radionauta. Se pudre todo. A mí me parece que tenía feeling con Leo y le gustaba ese diálogo, viste que hablaban de fútbol y esas cosas. No era que no me escuchaba, era que quería hablar con Leo. Como diría nuestra productora amiga Pilar, los hombres tenemos un diálogo que es directo, que es el fútbol. O sea, podemos no conocernos sí. para nada y de repente sacamos el tema fútbol y podemos hablar dos horas en paz. Nosotros no, Sofi. No, nosotros estamos muy Las chicas deben tener alguno, no quiero inmiscuirme, pero algún tema deben tener universal. 10 temas, puedes elegir 9. Uno lo dejamos afuera porque no alcanza. Claro, porque perfecto. Te vi, que ¿por qué me mirás así? ¿Estás pensando cuál es tu tema? Sí, sí, que siempre me veo monotemático. En fin. Vos te quedaste en aquel Boca de Bianchi. Sí, me hiciste acordar. Basualdo, Caña... Riquelme. Ahí entraste en el fútbol. Invicto, Boca. Invicto, sí, era campeón. Sí. Y ahí te retiraste. Luego de eso te retiraste. Sí, con Basualdo. Está bien. Bermúdez. Arruabarrena, Ibarra. Samuel. Te acordaste. Córdoba. Y sí, me compraron los diarios. Pero es la única época en la que. El fútbol, en fin. No, está bien. ¿No te gusta Pilar? No, está bien. Está bien. Vamos a escuchar un temitita que se viene la gente de Hermanos en breves que van a presentar un disco y ellos realmente vale la pena lo que están contando. Ay, ustedes están escuchando a nosotros. Bien, están del otro lado. Ahora vienen. Ahora sí. About an hour ago, sitting in the corner by herself, in a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door, and saw a man she'd never seen before. Light skin, light blue eyes, a double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked in the door, and took an empty seat next to her at the bar. A brand new car is parked right outside, how'd you like to go for a ride? And she said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I please buy you a drink? Drink turned into three or four, and then left and got into his car, and they drove away someplace from far. Now babe, the time has come, how'd you like to have a little fun? And she said, if we could only please be on our way, I would not run. That's when things got out of control. She didn't want to, he had his way. She said, let's go. He said, no way. Come on babe, it's your lucky day. Shut your mouth, we're gonna do it my way. Come on, baby, don't be afraid. If it wasn't for day rape, I'd never get laid. Behind. that's the way it had to be. They locked him up and threw away the key. Well, I can't take pity on men of this kind, even though he now takes it in the behind. Martes Menta. Sospechosamente light. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Soy de la cuenca de Pozuelo, de la Puna Jujeña, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Voy a la UAC de Nonogasta a luchar por la vida y te esperamos porque es necesario que te sumes. Voy a crear un canto para poder existir. Del primero al 3 de mayo, todos participamos de la 22ª UAC en Nonogasta, La Rioja. Organiza Asamblea El Retamo. asambleaelretamo@gmail.com. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin causa. Por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asamblea Ciudadana. Sería ideal de en realidad dejar todo este disquito, pero todavía no salió a la luz del todo. Estamos hablando del primer disquito de Hermanos, que recién está ahí saliendo a la luz. Ya tienen la gráfica impresa, ya está materializado, ya lo grabaron, ya pasó por los micrófonos, por el corazón, por la sangre y ya está. Ajá. Para que uno lo pueda obtener el sábado en la grieta directamente ahí 1871. Pero mejor directamente que se vinieron aquí al estudio de Radionauta 106.3, Agustín y Matías Mascassini. ¿No? Hola, ¿cómo estás, Teddy? Bueno, hola. Los hermanos Mascassini. Los hermanos Mascassini. Dos de los hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Tres. Ah, y Julián ahí saludamos. Juan el niño, que está escuchando a Arturo Seguís, seguramente. Un beso grande para él, que es el batero de la banda. Agustín es el cantante y el violero, y yo soy el saxo alto de la banda. Qué bien, o sea, saxo, batería y guitarra y voz. Somos nueve en realidad. Ah. Hay percusión, tres vientos, dos violas, hay un tecladista invitado de Iwoka, creo, la Creu. Sí. Y bueno, somos nueve, así que. Alta banda. Sí. Orquesta de reggae, ¿no? Sí, orquesta, sí. Claro, claro. Armonía, reggae total. Y hay algo muy particular que no solamente es el título de la banda, sino que es tocar sanguíneamente, no tocar entre hermanos. Claro. ¿No? Sí, es algo que es muy loco. Si yo me pongo a tratar de explicarlo, no podría, porque. No sé, es tocar en vivo. En realidad hacer música, ¿no? Pero lo que significa tocar para un grupo de personas y conectar la energía ahí es muy fuerte. A mí me pasó con todas las bandas en las que pasé. Pero cuando definimos el tocar con mis dos hermanos y empezamos a trabajar eso, se llega a un nivel de conexión muy grosso. También es muy difícil, como decía hoy Agustín en Estación Sur, que estuvimos temprano. Así es lo difícil del ensayo, del trabajo, cuando claro, vos te decís las cosas en la cara, a un hermano le decís todo. Por un acorde de guitarra mal tocado, se tiene que enterar de deudas de la infancia. Pero, o sea, le recordás una deuda de la infancia. Pero bueno, eso también tiene una impronta creativa muy linda, porque Agustín compone canciones, Juli compone canciones. Yo soy más productor, grabo, mezclo. Sí. soy el manija, digamos. Y ¿estás que los en tiene los detallitos? Sí, sí, y en, también en la producción. Producción, claro. Sí, sí, en la magia, pero, la sí, magia, la, está atrás del monitor. Metiéndole fichas a la comunicación, con tanto entre las otras bandas, nosotros, ver a dónde podemos tocar. Por eso es música de unidad también, porque tratamos de que no se cierre en un estilo que sea reggae, ponernos, sino a abrir. Y mismo entre las bandas de reggae de la ciudad, que se pueda integrar, que pueda haber conexión. Y sí, y bueno, igual musicalmente, nosotros no es que hacemos reggae. Mm. El reggae tiene determinadas condiciones que están trascendidas en este disco. Claro. Nosotros, hay un tema que es medio una cumbia, y otro se nota que somos de acá, claro. Se nota que escuchamos Spinetta, se nota que escuchamos los Redondos, se nota de acá que, y de Romero. Que escuchamos de Romero. Calderón, de Romero. Hay ¿no? seis integrantes sí, de. Eso, de eso influye mucho. Una sonoridad entonces sanguínea y también de Romero. Sí, ¿cuál es Romero, el caso, ¿no? Como Romero es totalmente. Desde dónde viene cada totalmente, cosa. Totalmente, sí, totalmente. Ahora, esta comunión que estás contando que fue entre hermanos, nació desde. ¿Desde la pieza de ustedes tocando o decidieron ahora de más grandes cada uno unir su carrera de musical en formato hermanos? Está buena la pregunta. Nosotros ya siempre tocamos juntos, pero nunca armamos un proyecto con nombre y con esta intención. Recién uh-huh. hace 3 años y medio que está Hermanos Música de Unidad, bueno, andando, caminando. Sí, o sea, nosotros tocamos, compartimos... Cuando yo, mi primer banda, el primer recital que ustedes decían de la consigna, sí. Yo mi primer recital fue a ver una banda en la que después toqué, que fue el Golfino Blues con la Telecaster allá por el año 96, 95-96. Eran dos bandas de blues increíbles, una tocaba Chicago y la otra tocaba Mississippi. ¿Y cómo fue que pasaste de espectador a estar arriba del escenario? Porque me invitaron a tocar en Alcohol Fino y en claro. la semana que me invitaron tocaba Alcohol Fino. Entonces digo, bueno, déjame ver. Voy a ver la banda y si me da el cuero, toco. Ah, no tengo que golpear la mesa, perdón. Toco. Y bueno, No, por qué mentí esto del. Por la consigna, porque quería meter la consigna y quería ganarme las entradas para el recital. Claro, escuchá. Opa, ahí, hay gente que tiene ganas de ir y que por ahí siempre está el mangazo, la cuestión de invitación también, ¿no? Yo me puedo ganar hoy una entrada para otro recital de la semana que viene con esta consigna que yo... Sí, ¿qué vas a ganar una entrada? Bueno, usted, Mati, igual pasa los recitales. No, vos sabés que no. Al Mati le cobran. Ya no. Porque ha pasado la generación, se me pasó... Se me pasó el agua del video. Hay otra gente cobrando entrada. Pero no pasa. Pero bueno, está bien. cambió las caras. Cambiaron las caras. De repente me retiré unos años y cuando volví. Ya era otro tarde. Nunca nadie tiene un amigo en una concesionaria, ¿no? Como que te diga, sí, llévatelo. Claro, a mí no me pasan esas cosas. No, sí, tal cual. Esas cosas que le pasan. Pero el mal ahí a mí no me pasa. Claro. Che, escúchame, no, pero algo lindito que estábamos diciendo, eso de los recitales vienen de muchos años, ¿no? De tocar juntos y demás, con instrumentos, mucha relación con la música siempre. Claro. Y la cuestión de al arrancar estábamos en esta consigna, ¿no? El primer recital. O las primeras emociones, ¿no? El primer recital que marcó de ¿qué hace este tipo de arriba que brilla? Que claro, le pasa algo. Claro. Tiene el parlante que le suena. Claro. Sí. ¿Quién habrá sido ustedes? ¿Quién han escuchado? Mira, yo ya te dije recién. Es el la Telecaster, que es el Toby Villa. Ah, mirá. El Tano, de Sarabanda a la banda. El Pota, que tocaba la viola, que tocaba como Albert King, que ahora es el Elvin Blues. Claro. Son músicos promisorios de también Medio Oeste. Ahí estaban en la cumbre ellos. Y yo lo fui a ver y flasheé, dije, bueno, lo vi al pota prendido fuego con la viola y dije yo, quiero estar ahí. A mí me gustaba más la Telecaster que Alcohol Fino, que era en la banda que yo entré a tocar. Esto acá me están escuchando los compañeros de Alcohol Fino van a decir, ah, no. Lo que pasa es que Alcohol Fino se hizo latino después. Entonces, claro, después de un tiempo pasó a ser latino. Cambió todo. Pasaron del blues a lo latino. A lo latino. Yo me había ido, volví a tocar con ellos y de ahí nos fuimos a tocar a Barcelona con... que recién lo nombraban a Manu Chao, sí. Una de mis segundas experiencias fue ahí con de verlo a Manu presentando Radio Bemba en La Paloma en Barcelona. Macaco. Y toda esa experiencia. Macaco. Y después volver acá a tocar con el Majebri, ahí toqué con él, con el Majebri por primera vez en una banda donde él tocaba la viola. Él es un mi hermano es un tremendo violero de reggae, así buscado por todas las bandas. Es buscado por todas las bandas. Sí, sí, sí. Es terrible cuando. Y yo soy esquivado por todas las bandas. Es terrible cuando lo que se dice incluso es cierto, no son flores. Realmente. No, lo que pasa es que ¿para qué le voy a tirar flores? Sí. Pero aparte señalar algo que siempre uno dice, digamos, no es la afinación. No es la, no es si toca bien o no, sino la entrega, ¿no? La dedicación. El corazón. El corazón ahí. Bueno, ya un par de años ya tocando un estilo, uno va agarrando. Cuando empezás a tocar crees que tocas un montón. Y después pasan los años y te das cuenta que no, que uno va haciendo el camino. ¿Cuál fue el primero de los hermanos que empezó con la onda de la música? Empezamos juntos, pero bueno, él es más grande, él es hermano mayor. ¿El que impone? No, el primero. Vos preguntas, ¿vale? ¿Tu primer instrumento? Mi primer, el saxo. Sí, fui al conservatorio, me dijeron... de París, un saxo, pero... No. Y me dieron un clarinete, porque no tenían un saxo. No tenían fe. Y yo vi el coso ese, no era lo que yo había visto. A mí me había gustado un tema de Miguel Mateos, del disco Tirá para Arriba, que hoy se nombró. Hoy lo nombraste vos en un sí, uno de tus un pasado. En el humor tuyo de que dijiste... Atento la escucha, ¿eh? Nora Jones, sí. Sí, bueno, Tirá para Arriba. y hay un tema ese que tiene un solo de saxo, que creo que es Tirá para Arriba, aquí un solo saxo increíble en el medio, y yo dije, bueno, quiero papá le digo, quiero tocar eso quiero tocar. Está claro. Bueno, me dice, eso es un saxo. Después no sé cómo, me mostraron una vez un saxo, lo de Pipo, un amigo de la familia que nos incentivaba con la música, y me anoté en el conservatorio. A raíz de que unos vecinos también iban. Y después empezó Agu y después empezó Juli. Después empecé yo guitarra y Juli y percusión. Sí. Hicimos una formación clásica. Lo que pasa es que después nos dedicamos a lo popular. A la música popular. Es una familia. Y lo popular hiciste así con la cabeza y lo popular no, tiene todo eso que uno ya sabe. Yo lo amo con... ¿Hay más integrantes de la familia músicos? O sea, ¿ustedes son músicos porque están influenciados por alguien o les salió una beta distinta a lo que la familia... No. Yo no conozco ligazón con ningún antecedente de músico. Mi viejo escuchaba música, le gustaba tener la radio prendida y escuchaba una buena radio en ese momento, pero era música de calidad. Yo escucho la radio esa hoy y me aburro un montón, pero en ese momento, pum, me pegaba. Billy Jean, Michael Jackson, todo lo otro. Él le hablaba, bueno, los primeros recitales estábamos hablando ahí afuera, Soda Stereo en Plaza Moreno, verlo claro. Al animal de Cerati, ¿viste? Claro. No me acordaba el año. Mister América. Los primeros Mister América. Verlo a Mister América en fresco, ¿no? Estaba Starita en un momento pleno. En un momento pleno, sí. Muy qué lindo. Bueno. Fresco y caliente. Algo al mismo tiempo. Fresco y caliente. Y caliente. Sí. Dan ganas de escuchar a Mister América. Tienen de. Debe haber dando vueltas, ahora vamos a buscar. Mister América, ¿verdad? ¿Dando vueltas o no? Mister América, el disco Despojados, si tenés algo, por favor. Alguito. ¿Qué va a estar tocando ahora en breve? Me parece que el 16. En breve. Se pospuso lo de Radio Universidad por el cumpleaños y iban a tocar en breve si estaba bueno. El martes que viene. Miércoles que viene, miércoles 16. ¿No? El miércoles 16, ahí en la Plaza Rocha, digamos que toca Canoplas, que también es la banda de Milano. Qué lindo. Mister América resurgiendo. Qué el Mato de un Policía Motorizado, ya más actual, ya más 90 en adelante. Sí. Y hay una máquina. Y un planeta. Ya un planeta es 2000 en adelante, ¿no? Sí. Marcan generaciones. Sí, un planeta está tocando en todos lados. Y porque está muy interesante el sonido que tiene. Está re lindo, sí. Nosotros tocamos con ellos en el pasaje Gardo Rocha, en la Polivalente, creo. No, en el auditorio. Para la biblioteca del otro lado del árbol. Estuvo re buena esa fecha. Suenan, sí. Y con toda esta experiencia que han tenido, experiencia, trayectoria, vida, ¿no? El recorrido, así dando vueltas. De los sonideros que andan dando vueltas por ahora por La Plata, así un 2013, 14. Por ejemplo, este sábado vamos a tocar con Maki, ¿no? Sí. Dubia. Sí. No, acá hay mucha. Sí. La producción. Simple Vida Sound System es la gente que quedó de El Magebrí. Se armó un proyecto nuevo que se llama Simple Vida. Ya somos papás, ya estamos en otra etapa. Bueno, Simple Vida. Dubia es un proyecto que viene de lo que era Fido Juan. Ah, mira, son todos. Y están viviendo en Córdoba y armaron un proyecto que muy interesante. Está produciendo el Mono, el batero del Piti y los está manejando Boneto. O sea, están empezando a trabajar en esa línea. Dubia. Es para mí la mejor banda en este momento de reggae que se pueda observar. Claro, así, son clásicos. Después de Hermanos. No, Hermanos es otra cosa. Hermanos es otra cosa. Somos buena gente. Eso es como una clínica de rehabilitación, hermano. Sí, somos gente copada. No, está buenísimo el disco, nos quedó lindo. Eso es nosotros tocamos lindo. Tuya también. Claro. Pero está el Rusito también, el Ruso Platz. Pasando música ese día, el sábado. Ese mismo día también va a estar el sábado. No, estamos hablando de la presentación que va a ser este sábado, ahí mismo en La Grieta, que lo pone La Grieta, qué lindo también, lo pone La Grieta. Sí. Y que está aparte ahora, está, le hicieron en el piso de madera. Sí, es un sueño. Quedó muy lindo. Este para sábado, mí tocar ahí es un sueño. Entonces ahí Barrio Mediano Quinto, ¿no? La Grieta, 18:71, presentando el disco de hermanos, entonces se llama De Nacimiento y van a estar tocando esto que decíamos, ¿no? Simple Vida, Dubia. Maki y Calamundele. Calamundele. Maki de percusión, no hay sí. Una cuestión. Yembez afro y danza tierra, afro. Bien claro. Pensando tierra. O sea, el disco tiene ese concepto, ¿no? Nacimiento, lo que nace, la semilla, el festejo el también, maíz, el toda la estética del disco es con el maíz, el alimento americano, tierra. Semillas, ¿de porotitos. ¿Qué viene el arte? El arte lo hizo Sergio Campo, un amigo, un hermano que se sumó artísticamente. Adonoren absolutamente en un proyecto, decir, bueno, vamos, lo hacemos y después vemos. Sí. Y le puso toda la pila y sobrevivió a mi hostigación y todavía somos amigos. Y no, es verdad que es un arte hermoso, la verdad. Es verdad que se dio a estar ahí el disco. Eso que decís en chiste de hostigación, digamos, es que en realidad es cuando hay tanta dedicación y tanto amor. El amor también tiene esas cuestiones que una sana tensión, digamos, ¿no? Tiene como una cuestión de dedicación de, ¿no? Sí, aparte, bueno, todos somos, los artistas somos todos, ¿viste? Yo y mi obra. Pasional. Y en un momento él y su obra desde el disco. Lo mismo pasa con el si hay alguien que vaya a hacer escenografías, todos queremos nuestra obra. Después llegar a la conjunción de que entre todas hacer una obra y puedan convivir, es un trabajito súper intenso de lo que es cultura viva comunitaria. Es decir, trabajo cotidiano de las relaciones, del desarrollo de las ideas. Bien, yo voy a seguir insistiendo con esto de lo primero, ¿no? Ya que son hermanos y convivieron juntos, ¿se acuerdan del primer tema compuesto por ustedes? O sea, ¿ese tema sigue dando vueltas o no? O lo escucharían ahora y dirían la verdad que era un desastre. Claro, nosotros tuvimos una primera etapa que hacíamos rock. Uh-huh. Cuando tuvimos 15, entre 15 y 20 años hacíamos rock. Él medio que producía eso. Julián y yo tocábamos. Pero ¿qué no. Yo? Cuando estábamos con Habeas Corpus. Oh. ¿Te acordás? Pero nosotros en ese momento estábamos flasheando la. Sí, somos grandes. Somos un viejazo. Mucho tiempo. Los chicos están con la gente que hoy es, claro, Eclíptica, Los Ángeles Eclípticos están en Buenos Aires. Se respiraba mucho rock, también había un contexto mucho más fuerte, claro. La guitarra estaba muy enchufada. Claro. Sí, ahora también hubo un bajonazo grande después de Cromañón que nos costó recuperar un montón en cuanto a los espacios. Recién ahora podemos estar diciendo, bueno, recuperamos algunos espacios donde se puede tocar, el Moura sí. Que abrió ahora. Claro. Sí, lugares. Pero nos cerraron lugares estratégicos. Claro. Y otros lugares son muy copados para tocar, se transforman en... No, incluso aquello, nosotros tenemos esto el 12, ¿no? Patito Azorey, otro amigo productor y demás, está con Pica Porters en Pura Vida el sábado. Día. No, entonces yo le decía, bueno, mandémonos los eventos. Cuando vi que era el. Ayudémonos con la prensa. Cuando vimos que era el mismo evento, bueno, al final decidimos, nos ayudábamos con la prensa por mail, pero no por Facebook. Él tiene que meter 3 bandas para tocar ese día ahí, para que rinda. Entonces, y el lugar también, vos escuchás la postura del lugar y es la misma. Así que bueno, es como que entre todos también vamos generando espacios donde poder expresar y donde sí, poder desarrollarlos. También se puede ir generando, es muy cierto que vos decís, Mati, también se puede ir generando por ahí en una utopía, quizás, no sé, que se amplíe el público, ¿no? Que de alguna manera también se acabe más la gente que va a ver bandas. Totalmente. Entonces se comparte. ¿Cómo la pasaste ayer tan bien? Yo también estuve re bien. Sí. Y como, cuando querés acordar. ¿Qué pasa claro, eso? Claro, pero... podés elegir y decís, bueno, sí, que se mueva. Porque si vos llenás, no quiere decir que hay otro vacío, ¿no? No. Si vos llenás, el otro también puede haber tenido también su público y son otros géneros. Otro género, claro. O que vaya a ver gente que no conoce. Hay mucha gente que hace la recorrida. Claro. Sí, y va a haber 2 cosas. Eso que conocen a la gente en las puertas y les dejan pasar. Claro. No, porque también convengamos que la recorrida tiene su... La recorrida tiene su costo. Che, algo también estaba en esta cuestión, indagando nuevamente con esta cuestión de hermanos, pero con la cuestión del lenguaje musical, si va más allá... A ver, viste que la mirada, lo sanguíneo, lo humano, el abrazo, la fraternidad que también hay entre hermanos, en la sonoridad también creo que se debe haber visto afectada, digo, ¿no? Como que no es eso que te decías, no es solamente sonar afinado, sino que haya una energía de ahí. No, nosotros nos prendemos fuego. Y será un lenguaje, es como un lenguaje, no sé si superior es la palabra, pero será un lenguaje trascendental la música, más allá del diálogo, lo racional, ¿no? ¿Eso? Absolutamente. Sí, absolutamente. Es el lenguaje de casi telepatía. O sea, lo único, la diferencia de la telepatía es que necesitas un instrumento para colgar, para usarlo, o una práctica constante de un músculo. Cuando la telepatía es algo por ahí más que tiene que ver con una frecuencia muy elevada de comunicación. Pero bueno, esta es una frecuencia ronda bastante baja, son entre los 20 y los 20.000 Hz. sucede todo en la música, ¿me entendés? Pero es más o menos igual, es más o menos igual. Entre los 20 de cualquier forma, la palabra hermanos en esta banda es para todos, como empezar a tratarnos realmente como también, hermanos. Claro, claro, se involucran un poquito. Porque va por ahí. Perfecto, chicos, bueno, ¿nos quieren convencer al aire? Mirá, a ver, escuchemos el disco. ¿Qué falta convencer? Escuchemos Virtud, el tema. ¿Virtud? 12, ¿no? El 12, que cuenta con un montón de invitados. El 13, cuenta con invitados de Buenos Aires. Willy Díaz, el percusionista de Los Piringundines. También está el Tiki, el tecladista de Iwoca, una banda de reggae. Y de Neusa también es tecladista ahora. Son dos bandas de reggae re importantes de La Plata. Iwoca de ahí, de La Cumbre, más o menos, ¿no? Iwoca está por ahí, sí, es cierto. ¿Cerca de Romero? Claro, y no. Camino. En realidad estaba un poquito Camino, más lejos. Claro. Sí. Tienen que venir un día, claro que a hacer sí. Radio Abierta con nosotros allá. Me encantaría. Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un tema. Papá. Parte del disco Nacimiento, que va a presentar entonces Hermanos, Música de Unidad este sábado en La Grieta, 1871. Parte del disquito es este temita y vos podés, llamando 451-6917 o al Facebook Martes Menta, ganarte las entraditas que te invitamos acá el sábado y que nos invitan ellos también, ¿no? Vamos. Virtud, sin ilusiones. Qué lindo que estar sonorizados con los mismos músicos que están aquí en el estudio. Está sonando Hermanos, música de unidad, que es parte del disquito que van a estar presentando este sábado en La Grieta, nomás 18:71. El disco se llama Nacimiento y decíamos Hermanos, porque parte de esos integrantes son los Mascassini, ¿no? Matías Agustín y Julián, que ahora no ha venido. Si no vas a ver, no la vendetta se viene. No, sí, están todos invitados el sábado entonces a este encuentro. Sí, está buenísimo. Mira, la entrada vale 40 pesos en puerta, es un regalo. Es una ganga. Es un regalo. Es una cerveza hay de gente, hoy en día. Hay gente por ahí vendiéndola a 30 pesos ya anticipada. Uh-huh. En el lugar va a haber comiditas artesanales, macrobióticas, veganas y del tipo tradicional, llámese Pancho. O hay una barra manejada por La Grieta. Va a haber escenografía, va a haber un sonido impecable, va a estar todo cuidado para que sea una fiesta única. Así que los que puedan... No vale mucho más. No dejen de pasar. Se pueden, ese día mismo se pueden ir con el disquito original de una banda independiente que hace música con calidad. Impresa. Todo bien con banca, MySpace, si tener para ir más. Hasta tienes a Daicto. Vamos arriba. Che, y va a estar tocando además de todos los procesos culinarios, ¿no? Que voy a decir, la gastronomía, sí, toda la gente de La Grieta y demás. Simple Vida Sound System, Dubia Sound System, Maki y Kelamundele. Maki y Kelamundele. O sea, altamente recomendable. Es un fiestón y cerrando ustedes con Hermanos presentando el disco. Cerrando. Todo tiene que ser entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Llegamos. Porque eso de acostarse tan tarde no le hace bien a nadie. Y lo sabemos. Vos lo sabrás, no sé yo. No, a mí me pasa cada tanto. 11 y media. Cada tanto me pasa que no. Bueno, sí, ya sé que a vos te pasa que te quedas ahí. El problema es no dormir. Sonámbulo. Sí. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenísima la onda. Espero que les haya gustado. Que estén bien, gracias. Bueno, gracias. Vamos a un cine y volvemos seguiditos. Muchas gracias. Martes Menta. Sospechosamente light. Pero vamos a terminar de esta manera este cocoliche que no puede ser de una manera que la gente prenda micrófono y haga un programa de sale radio. Así. Pero tenemos algunos mensajes, o mejor dicho, vamos a leer algunos de todos los mensajes que llegaron antes de irnos, porque para algo está la consigna, viejo. Recitales, ¿cuál fue tu primer recital? Ese que hiciste todo por ir, pusimos en el Facebook. Y María Sáenz, Mariana Sáenz dice, el primero no recuerdo, alguno en Atenas con mis viejos. Me vine ahora a la memoria un recital de Canario Luna y tengo un montón de recuerdos inventados de esa época. Por mucho tiempo creí que me habían llevado de chiquitita a ver a Los Redondos, después supe que solo habíamos pasado por la puerta. Y el resto, bueno, lo fabulé. Mirá. Recuerdo que mienten un poco, dice. Y sí, el primero con amigos, luego algunas bandas platenses cuyos nombres no han trascendido en mi memoria. Y fue Bersuit, momento de libertinaje. Bersuit Libertinaje. Rompiendo teatros. Es que ese disco marcó. Qué lindo Canario Luna, igual, ¿eh? Haberlo visto. La tiempo me enseñó. Canario Luna, recomendable igual verlo por YouTube, por donde se pueda, ¿eh? Canta bueno, mucho, si Tevi le recomienda. Sí, total. El total. Recomendado del día de Tevi Ramos no es Canario pero, Luna. Ni mucho más, pero. Después de Luciano Menes dice: mi primer recital fue La Vela Puerca en el Teatro de 43, el último Salta a la Banca. Arranqué mucho mejor de lo que terminé. Míralo. Bueno, ahí. Ese es su criterio, pero lo vamos a bancar. Gracias igual por mandarnos. Mucho mejor lo que terminé. Una Lucho. Frase contundente. Contundente, se sabe lo que estamos hablando, pero también está bueno esas cuestiones de. Uno nunca sabe cómo va a terminar cada cosa que arranca. Y viste, es una sorpresa. De hecho, no sabemos cómo estamos terminando este programa. Que en algún momento vamos a terminar. Vamos a agradecer primero y fundamentalmente a quien nos prende los micrófonos y nos hace que esto también suene prolijamente, y que Willy Crook y las canciones de Hermanos y Las Puertas y demás. Es Matías, el operador aquí en Radionauta. Es martes a martes. Matías nos está operando, nos está ayudando, operando, produciendo, dando vueltas. Pilar Lloret del otro lado también. Más mensajes. Más mensajes. Planeta Frito dice: aguante los amigos de Hermanos, belleza. Está bueno el programa. Vamos. Planeta Frito también, banda dando vueltas aquí platense. Van a venir en algún momento del año. Pero, ni no. Hablar. Ni hablar. O no. A ver que responden en Facebook. ¿Van a venir? Dale, responde Planeta Frito, por favor. No, seguramente van a estar dando vueltas. Bueno, señores, ya saben, estamos acá todos los martes. A partir de las 22 horas, por eso se llama martes menta, ¿no? Básicamente. Tal cual, porque la menta significa 22 horas. Claro. Lo acabo loco. De inventar. Pero martes loco, 22. Bueno, en fin, martes menta, 22 horas, aquí en Radionauta 106.3. Agradecer mucho también a toda la gente del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy tuvimos charla técnica con Grigol de Radionauta, además conocido como Faca Pérez, que es. Está de lunes a viernas a las 9 de la mañana con el informativo. Sí, sí, y visiten la página de Radionauta que está zarpada y ahí pueden encontrar toda, pero toda la programación de la radio. Exactamente. Con sus sinopsis, con sus extractos, con sus grabados con, y con todo. Y a partir de mañana, horarios. Martes Menta también. También. Bueno, Sofía. Prometelo. Verdadero placer, lujo. Muchas gracias, encantada de estar acá como todos los martes y nos vemos el martes que viene a las 22 horas, por supuesto. Muchacho de pantalones especiales. Bien. También un verdadero lujo y placer. Gracias. Pilar Lloret también de la producción técnica. Bueno, todos los que estuvieron al otro lado de los parlantes, también gracias por escucharnos. Mi nombre es Virginia. Esteban. Y Virginia Lorenzetti que va a estar el martes Virginia, que viene. ¡Virginia, volvé! Saluditos, gente. Muchas gracias por todos por escucharnos. Nos vemos en breves. Pásenla vamos arriba. Sabes, como los poemas. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3.